de frágil figura y dulce mirar. Quiero tocar tu cintura y tu boca. Frágil figura y dulce mirar, déjame amarte dándome a ti sin límites, sin trampas, sin que dudes que soy solo de ti. Quédate a mi vida.